hablando de béisbol, le quitaron los bailes a la princesita. ¡No more dance! ¡Ja, ja! Suribomba. Voy a aprovechar este paseo para decirte en tu cara que tu amor no me interesa. Y yo te aseguro que muy pronto te verás muy enojada porque soy quien te desprecia. Voy a aprovechar este paseo para decirte en tu cara que tu amor no me interesa. Y yo te aseguro que muy pronto te verás muy enojada porque soy quien te desprecia. Para que sepas que conozco a las mujeres, a las honradas y a las que son muy coquetas. Para que sepas que conozco a las mujeres, a las honradas y a las que son muy coquetas. Por andar de andariego, te llegó el patotas. Antes cuando no te conocía me pasaba preocupado porque no te contentaba. Ahora que ya sé que tú eres mala, no me importa tu cariño, para mí no vales nada. Antes cuando no te conocía me pasaba preocupado porque no te contentaba. Ahora que ya sé que tú eres mala, no me importa tu cariño, para mí no vales nada. Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada. Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada. Producción de mí. Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada. Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada. Te ves muy bien con barba, Mickey Mouse. Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada. Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada. ¡Veo doble! ¡Veo doble! Es que son cuates, mis cuñados. Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada. Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada. Oye, gordo, manche, órale.